Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. En diversas ocasiones hemos hablado de ejercicio, comer sano y balanceado. Hoy quiero compartir contigo un dato muy importante al realizar cualquier clase de ejercicio. Se trata de la hidratación. Durante la actividad física, es ideal reponer todo el líquido que perdemos a través del sudor. Pero, ¿sabes específicamente cuánto líquido pierdes cuando realizas ejercicio? Este dato es muy importante, pues con él precisamente sabrás el líquido que debes reponer. Se llama tasa o índice de sudoración, y es la cantidad de sudor que pierdes durante tu ejercicio por unidad de tiempo. Se expresa en mililitros por hora o en litros por hora. Lo puedes calcular de la siguiente forma. Toma tu peso antes de realizar ejercicio. Mídelo en gramos y a esta variable le llamamos A. B es tu peso al terminar de hacer ejercicio antes de ir al baño. C es la cantidad total de líquido que consumiste durante el ejercicio y se mide en mililitros. Y finalmente E es el tiempo que hiciste ejercicio y se mide en minutos. Ahora bien, a tu peso inicial le restas el peso final más la cantidad de líquido ingerida. El resultado lo divides entre el tiempo que hiciste ejercicio y lo multiplicas por 60. Este dato es la tasa de sudoración, la cantidad de líquido que es necesario reponer durante el ejercicio, y es ideal reponer el 100% de ese líquido perdido, pero no es posible si tu tasa de sudoración es muy elevada. Reponer entre el 50 o el 80% durante el ejercicio está bien. Es decir, si tu tasa de sudoración corresponde a un litro por hora, es recomendable ingerir entre 500 y 800 mililitros por hora. Además, es necesario beber suficiente líquido antes, durante y después de hacer ejercicio. Si estás deshidratado antes de comenzar a realizar el ejercicio, la temperatura interna se eleva más rápido, el corazón debe esforzarse más de lo normal, lo cual afecta de sobremanera e incluso originará problemas graves como golpe de calor o insolación. ¿Cómo sabes que estás bien hidratado antes de realizar ejercicio? Muy sencillo, por el color de la orina, que debe ser pálido. Cuando más oscuro sea el color, más deshidratado estarás. Es importante tomar en cuenta que algunos factores externos pueden modificar el color, como los suplementos de vitaminas o algunos alimentos como el betabel. Si planeas realizar ejercicio intenso por más de una hora, sería bueno contemplar la ingestión de bebidas deportivas. Estas evitarán lesiones y te ayudarán en el entrenamiento. Si la actividad que realizas es de menos de una hora, lo ideal es beber agua simple. Las bebidas deportivas ayudan a recuperar el nivel de líquidos, pero también de carbohidratos y electrolitos como sodio, potasio, magnesio y cloruro. En realidad, y aunque la diversidad de bebidas de este tipo sea enorme, existen tres tipos principales de estas. Las hipotónicas, que son aquellas que tienen bajo contenido de carbohidratos, es decir, menos de 4 gramos por cada 100 mililitros, y reponen los líquidos que se pierden durante el ejercicio. Después están las isotónicas. Estas contienen una leve cantidad de carbohidratos, de 4 a 8 gramos por cada 100 mililitros, y reponen líquidos y reservas de carbohidratos en el organismo. Y por último, las hipertónicas. Estas son aquellas con alta concentración de carbohidratos, es decir, más de 8 gramos por cada 100 mililitros, y mejoran realmente la recarga de energía. Hidratarte antes, durante y después del ejercicio es, en definitiva, una forma de sentirte mejor, de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.